Cosas. Traigo rap, la parte 2, martillo de las brujas. Sacamos las varitas, las prendemos de la punta. Cortado desde el otro lado, esto no ha acabado. Solo lo quisimos hacer mucho, mucho mejor. Te traigo rap, la parte 2, martillo de las brujas. Sacamos las varitas, las prendemos de la punta. Cortado desde el otro lado, esto no ha acabado. Solo lo quisimos hacer mucho, mucho mejor. Y aunque te sientas olvidado, sabes que será siempre recordado. Ella me dijo sonriendo un costado: no apartarás de tus manos la misión se te ha encomendado. Todo un dado en el arte hardcore del hip hop. Fueron bastantes veladas de un tiempo mejor. La vida que pensabas era poca, ahora es lo máximo. Yo solo lloro ríos de tintas que convierto en legados. Lo demás no me lo creo, sabes que esto está pactado. Desde el otro lado salimos casi alados, con martillo en cada mano, dispuesto a estrellarlo. Uno en tu oído, otro en tu cráneo. Sentimiento y precisión por las brujas del pasado y la magia que ahora estamos. Demostramos, vamos, alcanzamos, detonamos. El hip hop reventamos, b-boys levitamos. Somos venganza de las brujas del pasado, el martillo en mis manos, el fuego no nos consumió. Infinita precisión de un hechizo, las verdades son eternas, la victoria es de mi sangre, me explico. Escucha tu instinto, el corazón debe ser frío y cauteloso, está buscando el paraíso. Mi música es mi don la maldición, bendición si sabes que lo llevas en el corazón. Es lo que soy, es lo que siento y no me arrepiento. Rap, puño de acero, guante de terciopelo. Así son las cosas, amargas, borrosas, hay vidrio en la arena, despierto y desnudo. Así son las cosas, amargas, borrosas, hay vidrio en la arena, desnudo y descalzo. Así son las cosas, amargas, borrosas, hay vidrio en la arena, despierto y desnudo. Así son las cosas, amargas, borrosas, hay vidrio en la arena, desnudo y descalzo. Almas border, castillo de arena, martillo de brujas, rap, puño de acero. Almas border, castillo de arena, martillo de brujas, rap, puño de acero. Almas border, martillo de brujas, rap, puño de acero. Almas border, rap, puño de acero, rap, puño de acero. Verdad de Dios para cagarse en el clero. No sé si se han disculpado, no es suficiente, es en serio y espero. Al escuchar analices con criterio, venimos desde abajo, subajados por la sangre que tenemos. No voy a disculparme por ser negro ni tener habilidades que tú puedas en tus sueños. Podría también ser un gitano y no sentirme menos. Somos indígenas extremos del nuevo milenio. En pleniluno mi energía se vuelve viento. El martillo en mis manos y a cada paso, golpe a golpe, verso a verso. Son textos convexos y agrego: es sangre, es odio, es sexo, pretextos. Por cada falta de respeto formulé el amuleto, porque detesto admiración por envidias de traicioneros. En la sangre está el secreto, como oculto decreto. Son intenciones profundas del pensamiento. Sigo escuchando el silencio, mi vicio necio, hechizo reacio a fracasar, obsoleto, perdido en el tiempo. Claro que tengo rencor a causa del sufrimiento. Mis argumentos son lamentos, cenizas de piel y huesos, hechizos brindados de mis ancestros. Mi sangre es flama en fuego, es flow de un ojo al viento. Soy llama sobre oscuridad, perdido en mar abierto, el último lamento, patadas de ahogado bien seco en desierto. Legiones de ángeles defienden intenciones, son combatir contra demonios, solo son tentaciones. Piso de luto y jamás cambio mis colores. Ir con dolores, mi underground hardcore es justicia por tus manos, por mi voz y tu piel. Veneno real es tu miel, probé y perdí por tu hiel. Por cierto infiel me condenaste, es el hechizo que elegiste, mi gitana, y en la hoguera me incendiaste. Así son las cosas, amargas, borrosas, hay vidrio en la arena, despierto y desnudo. Así son las cosas, amargas, borrosas, hay vidrio en la arena, desnudo y descalzo. Así son las cosas, amargas, borrosas, hay vidrio en la arena, despierto y desnudo. Así son las cosas, amargas, borrosas, hay vidrio en la arena, desnudo y descalzo. Así son las cosas.